siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. Qué amargas son las horas de la existencia. La sombra de la duda que por mi mente pasa como fatal visión. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos.